Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. Somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, uno diversidad liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo, de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó entre la firme expresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente. Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Primero de mayo. Hoy como ayer, las chinches furiosas al carrer. Muy buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM, y estás en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Hoy reaparecemos en las ondas libres como las chinches, las obreras de las fábricas de principios del siglo XIX. Para trasladarnos a otra época que muy pronto también se acerca el primero de mayo. Bueno, recordarte que en el día de hoy que estamos en directo, hoy en esta mañanita, son ahora exactamente las 11 y 4, las 10 y 4 en Canarias. Hoy es lunes 29 de abril, ya sabes que si nos escuchas en otro día y por la tarde estamos enlatadas. Y como siempre, invitarte a que te pegues a tu transistor en estas dos horas de Rebelde Sin Sombra y que puedes realizar el programa con nosotras, intervenir y decir lo que quieras a través del teléfono 93-359-4900. Hoy en el programita de hoy vamos a comentar, bueno, nos vamos a alejar mucho en el tiempo, aunque os parezca que nos traslademos casi al siglo pasado, bueno, hace varios siglos ya, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX y estamos en el XXI, hagan sus propias cuentas. Nosotras, tengo que decir que somos unas apasionadas aún hoy en día de los siglos pasados,

Aplican recortes, cortan ayudas, desahucian familias, se suben los sueldos, protegen su imperio, viajar en primera, censuran los medios, sueltan a sus perros, familia real, políticos curas, Mossos banqueros, por mí todos muertos, combustible, fuego que prenda y poder para el pueblo. Nos llaman radicales por no morder su anzuelo. No estoy indignada, estoy que reviento. Feminismo famemos, el cambio es posible, si es desde abajo, si no, no me lo creo. Dejaros de cuentos, que no somos nuevos, tanto pacifismo me da que empieza a ser de borregos. Ahora más que nunca y no tenemos miedo. Hablemos con ellas primero, alcemos puños al cielo. Alcemos mismo por huevos, obtengamos lo que merecemos. Vente conmigo y hagamos camino si crees en lo que yo creo. Y bueno, aquí estamos en Rebeldes Sin Sombras, una mañanita más, un lunes más. Tenemos que decir que esta mañana es un día bastante gris y lluvioso, que nos hace pensar y reflexionar. Cuando sale el sol nos ponemos contentos, decimos, venga, vamos a ver qué, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora también cuando los días son así, un poco más tristes, nos hacen pensar en otras cosas, ¿no? Pues antes de empezar este programa, que como nos acercamos al primero de mayo, este día de lucha internacional de todas las trabajadoras y trabajadores, quería mandar un saludo muy especial a la internacional de mi barrio, a estas compañeras y amigas que esta mañana dejé ahí en el barrio, revolviendo un poco los recuerdos y las entrañas. Y bueno, decirle, chicas, que adelante, ¿no? Que a revolver y a sacar todo lo que haya que sacar, pero que continuamos. Así que un beso muy grande para las internacionales que dejé por ahí. Y empezamos este programita del primero de mayo aquí en Rebeldes Sin Sombras. Bueno, como todas las que nos estén escuchando sabrán que este primero de mayo es un día de lucha internacional que se conmemora este día de protesta, de huelga general a nivel de todo el mundo, un poco, bueno, por la masacre cometida a la clase obrera en Estados Unidos, lo cual fue pasado a la historia como la protesta de los mártires de Chicago, ¿no? Esta salida a la calle del movimiento obrero en Estados Unidos que proclamaba las 8 horas de trabajo, bueno, se saldó con un montón de represión, con encarcelados, con los obreros anarquistas fusilados, ¿no? Dentro de estos obreros anarquistas fusilados se encontraban también otras mujeres que estaban llamando como ellos a la insurrección y a la huelga, entre ellas Lucy Parson, que después hablaremos de quién era esta gran mujer que en Estados Unidos arengaba contra los poderes opresivos del capital y del hombre. Si bien el primero de mayo los mártires de Chicago se los fusilan en 1886, las jornadas de protesta se empiezan a hacer cada vez más intensas a partir de 1890 en adelante. Decir que el movimiento obrero ya estaba organizado previamente, ¿no? Por algo se llega a 1886 por las 8 horas de trabajo y bueno, contra las jornadas de trabajo a destajo, contra los sufrimientos de los trabajos dentro de las minas, contra la explotación infantil y la abolición del trabajo de niños y de mujeres en horarios nocturnos. Bueno, y también por la consigna que hacían las mujeres en esa época, que era a igual trabajo, igual salario, ¿no? Porque al igual que hoy, las mujeres nunca cobraron por el mismo trabajo lo mismo que los hombres, ¿no? Incluso los obreros llamaban a los compañeros hombres a entender esto de la situación de precariedad de las mujeres. Pues ya les contaremos cómo ha sido la participación de las mujeres en estos primeros de mayo de 1890 en adelante, pero antes queríamos remontarnos un poquito más atrás para ver cómo el movimiento obrero, las mujeres se organizaban ya desde 1812 o quizás un poquito antes, y cómo llegan preparadas para este cambio de siglo que es en 1890, porque para nosotras un poco el siglo cambia ahí y no en 1900, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, compañera, de estas primeras organizaciones de mujeres obreras? Sí, hoy hemos querido arrancar también haciendo un homenaje y reapropiándonos también, y hoy queríamos plantarnos a través de las ondas libres como chinches revolucionarias, a pesar de que este término fue utilizado a principio de siglo XIX, concretamente así se les denominaba a las mujeres trabajadoras en las fábricas por por su aspecto, por su desnutrición, por su mortandad, a causa de la miseria y la esclavitud que les tenía sometida al trabajo, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos comentar? Pues directamente, como bien comentabas, las reivindicaciones, ¿no?, que ya se hicieron, que nos traslada a la reivindicación de tener este Día Internacional de Lucha en el 1 de mayo, pues como siempre nos queremos referir desde Rebeldes sin Sombra, todo tiene unos antecedentes, ¿no? Las cosas no empiezan con días concretos en el calendario ni con fechas concretas, ¿no? Todo se gesta y la cantidad de revueltas, de cómo se van organizando las obreras y los obreros y cómo se van, cómo les van plantando cara, ¿no?, a esta, a la entrada del capitalismo, que ya es un poco, bueno, es un poco antes, ¿no?, del siglo XIX, pero que ya ahí se hace presente, y con la incorporación de las máquinas, pues cómo la explotación y la miseria aumenta, ¿no?, y cómo, una vez más, los empresarios, que esto nos puede parecer de que no es muy antiguo, en realidad nos puede sonar bastante actual, ¿no?, y cómo los empresarios y los patronos pues querían aumentar los beneficios a costa de la miseria, la explotación e incluso de la muerte de las obreras, ¿no?, y de los obreros. Pues si nos trasladamos a principio del siglo XIX, concretamente aquí en el Estado, queríamos recordar a las cigarreras, que fueron todo un ejemplo de revolucionarias y para nosotras son nuestras pioneras. Y podríamos decir que es como se... Las cigarreras, a partir del 1812, es como se empieza a inaugurarse, así a grosso modo, nuestro movimiento obrero femenino, ¿no? Estas operarias constituirían el primer oficio manufacturero en el que trabajan al margen del campo y la tierra, que en ese momento era como el más general, ¿no? Recordamos que al principio del siglo XIX pues era como más la agricultura, bueno, toda la parte de los terratenientes, también ¿no?, veíamos bajo el yugo de la monarquía también, que hoy en día pues tampoco no nos hemos desvinculado aún, ¿no?, y no hemos partido peras con la monarquía. Y podíamos comentar, ¿no?, que la Real Fábrica del Tabaco estaba en Sevilla, que era una de las mayores de Europa. También estaba la de Alicante, y la de Madrid es la que aglutinarán el mayor número de cigarreras, a unas 12.000 a mediados del siglo XIX. Empezarán a organizarse a partir del 1828 a causa de sus pésimas condiciones laborales y los bajos salarios, a destajo cobrando según lo producido, y formarán las primeras hermandades de socorro mutuo en 1834. Decir que a partir del 30, ¿no?, protagonizarán revueltas de gran impacto entre el 1830 y 1842. Decir que esto hizo temblar a las autoridades, reivindicando, para variar, las mejoras laborales y una mínima remuneración salarial fija. Y como llevaban también a sus hijos pequeños al trabajo, que a los bebés los mecían con una cuerda atada a la pierna mientras liaban los puros, no pararán hasta conseguir las primeras salas de lactancia, guardería y escuelas dentro de las fábricas. También decir que antes de conseguir todo esto, pues las cigarreras ya se autogestionaban dentro de los lugares de trabajo, ¿no? Se organizaban entre ellas y esta organización abarcaba a todo lo que afectaba al trabajo, ¿no? Desde la limpieza de la fábrica, que esto recaía sobre ellas también, ellas pagaban a escote a las barrenderas para que pudieran barrer las fábricas mientras que ellas trabajaban. El patio se llenaba a las 10 de la mañana, allí daban el pecho a sus niños y después de arrancar la autorización patronal, le daban el pecho a sus niños, ¿no? Al mediodía la mayoría almorzaban en los talleres, reuniéndose en los ranchos, y pagaban 5/4 diarios a las guisanderas, que eran las mujeres que guisaban la comida y eran las que les pagaban, ¿no? Otras preferían la comida de la pucherera, que les traía puchero calentito, ¿no? También, bueno, comentar, ¿no?, de que las cigarreras se convirtieron en el prototipo de mujeres independientes. Estaban muy mal vistas porque ya en esa época eran mujeres muy echapalantes y, sobre todo, recalcar que eran muy solidarias con todas las causas debidas a sus ideas avanzadas, ¿no? Decir que, claro, ya desde que se autogestionaban dentro de las fábricas, eran capaces de organizarse y hacer frente a la patronal demandando y reivindicando unas mejoras salariales y etcétera, ¿no? También cabe resaltar que fueron las primeras que se afiliaron a los clubs republicanos y librepensadores femeninos de la época, o sea que no estamos hablando de mujeres cualquiera, ¿no? Y esto, claro, nos traslada que en esa época no podemos dejar de mencionar que en el 1820 es cuando se empiezan a emprender también acciones obreras luditas contra las nuevas máquinas telares, ¿no? Concretamente esto se realiza en Alcoy, en Alicante, y en Camprodón, en Cataluña. En el 35 se originan tumultos populares contra la carestía de los alimentos, con gran presencia de mujeres. Y esto de las acciones luditas, ¿no? Para quien no sepa, era la destrucción de las máquinas, ¿no? Con la llegada del capitalismo también, en la época de la revolución industrial hasta la entrada del capitalismo, lo que se introduce en los trabajos son las máquinas también, que les obliga a trabajar a destajo, en el sentido de que las máquinas no se podían parar, ¿no? De alguna manera. Y bueno, lo tenían claro, ¿no? Había que destruir a las máquinas, aparte de plantar cara a la patronal, ¿no? Sí, el ludismo recorrió por todo el mundo, y allí donde llegaban las máquinas y donde se proletarizaba el sector agrario de la población, que empezaba a trabajar en los pequeños talleres, en las grandes fábricas o incluso en el mismo campo, pues ahí estaban las ludistas o luditas, como quieran llamarlas, que eran las que se enfrentaban a lo que implicaba en realidad la máquina, lo que implicaba era más explotación, ¿no? Ni más ni menos. Pues estos actos de sabotaje que recorrían todo el mundo se trasladaron también hasta llegado ya a mediados y fines del siglo XIX, que es a donde vamos acercándonos a este primero de mayo. Y bueno, las mujeres cada vez estaban mejor organizadas, ya formaban parte, como dijo la compañera, de estos clubes, de asociaciones, no solamente del socorro mutuo. Recordar que el socorro mutuo, para quienes no lo sepan, cada trabajadora y trabajador ponía una parte de su salario en un fondo común, es como la autogestión de la salud. Como la caja de resistencia, ¿no? Claro, pero lo que tendríamos que hacer ahora para la salud, ¿no? Que todo el mundo, pues si alguno se enfermaba o lo que sea, tenían esa caja de resistencia de socorro mutuo para ayudarse entre ellas. Y de hecho el sistema de salud actual se copia de los sistemas obreros para armar lo que es esta salud universal, entre comillas, que es mentira, que lo sabemos, pero donde paga un poquito ahora la patronal, el trabajador y el Estado, ¿no? Bueno, esto lo han robado de la sociedad de socorros mutuos, de las primeras organizaciones obreras, que ya saben, claro, exactamente la solidaridad siempre se da entre las trabajadoras, entre los sectores más pobres de la sociedad, que en todos los siglos, en todas partes del mundo, siempre se han ayudado mutuamente. Sí, decir que estas casas de socorro mutuo, ¿no?, abarcaba también la salud, pero también la vejez, ¿no? O sea, como que tampoco, no existían las pensiones, para que nos entendamos, ¿no? Se abarcaba todo lo que llamaríamos hoy en día el autocuidado, ¿no? Que es el trabajo en grupo del cuidado de las personas. Pues bueno, así llegamos a 1886, como hemos dicho, los mártires de Chicago, y cómo a raíz de eso, pues unos años después, a partir de 1890, que la Segunda Internacional declara este día como Día de Lucha Internacional, pues empiezan a darse en todos los países manifestaciones en todas las ciudades de exigencia de estas mismas reivindicaciones que decíamos que ya estaban desde el principio del siglo XIX, ¿no? Que las volvemos a repetir. Claro, sí, ¿no? O sea, hemos empezado con las cigarreras, pero claro, ¿no? Trasladarnos, ¿no? Desde 1840, que es cuando se organiza la primera asociación obrera de la Sociedad de Tejedoras, en Cataluña también, hemos pegado un salto, ¿no? Pero decir que en ese periodo, o sea, las obreras se siguen organizando, abarca mucho más. Luego nos trasladaremos, o si quieres antes de pasar, ¿no?, al 1890 o al 86, que vamos a comentar los sucesos, ¿no?, de los mártires de Chicago. También decir que nos vamos a trasladar aquí más, un ámbito más local, ¿no?, aquí en Cataluña. En 1883 está la creación de la sección Varia de Trabajadoras Anarcocolectivistas, y aquí podemos decir que en el 83 se da una agitada oleada de reivindicaciones femeninas en el campo libertario debido a un importante juicio que se produjo contra 16 tejedoras del pueblo del Carma, que es cerca de Igualada, que fueron condenadas por haber agredido a unas mujeres que no habían secundado una huelga. Esto quiere decir que habían agredido a las esquirolas, ¿no? Por haber agredido a las esquirolas fueron llevadas a juicio, y estas obreras condenadas a 2 meses y un día fueron objeto de una campaña de solidaridad en la prensa obrera y evocadas como mártires, ¿no? Vamos a los mártires de Chicago, pero antes teníamos nuestras mártiras o mártires. Las mártires del trabajo. Las mártires del trabajo. Sobre todo fue a partir del fallecimiento de una de ellas, ¿no?, que murió tísica poco después de haber salido de la cárcel, ¿no? Nos podemos podemos hacer una idea de cómo era la cárcel, ¿no? El talego en aquella época y cómo muchas pues enfermaban, ¿no? Dentro de la cárcel. En este contexto de reivindicaciones se creó en Sabadell, concretamente el 26 de octubre de 1884, una sección varia de trabajadoras anarcocolectivistas. Entre las una de ellas, una de las pioneras en el campo obrero, estaba Teresa Claramunt, ¿no? Como no, ya empieza Teresa Claramunt ya empieza a aparecer, con decir que en esta época ya, pues la verdad que era bastante jovencita, creo que tenía 20 años o algo así, ¿no? O sea, que ya estaba ahí relacionada con toda esta agitación, ¿no? Sí, algunos grupos de esta época que cuenta la compañera se llamaban las desheredadas, las mártires del trabajo. En recuerdo a los sindicalistas, las Luis Michel, las convencidas. Bueno, eran todos grupos de anteriores a 1890 y que continuaron después también 1890 que participaban de estas organizaciones. Y bueno, y tenemos ahí trabajadoras de todos los oficios, ¿no? También aquí Lola Iturbe nos recuerda, por ejemplo, cómo las trabajadoras del servicio doméstico también se agremiaron, ¿no? Y dice Lola Iturbe, multitudes de muchachas del servicio doméstico, camareras, cocineras, acudieron al sindicato a agremiarse. Dicen, las criadas constituyeron hasta 1920 el 80% de las trabajadoras de todo el Estado español. El 80%, bueno, ¿no? Y entonces se organizaron en sus sindicatos, defendían sus derechos contra la esclavitud, etcétera, etcétera. Bueno, y así podemos ver que en esta época a nosotras nos encanta el siglo XIX por esto, ¿no? Porque nunca nos lo cuentan, pero por todos lados las mujeres se organizaban. Si eran trabajadoras del hogar, cocineras, cigarreras, trabajadoras textiles, bueno, fruteras, las portuarias, todas se organizaban y todas también no solamente se organizaban en sindicatos y participaban masivamente en sus huelgas, sino que también eran buenas oradoras. Porque eso tampoco nos lo dicen, ¿no? Cuando recordamos los primeros de mayo, quiénes son los grandes oradores, parecería ser que siempre eran las caras públicas los hombres, los varones, y no es así, ¿no? Y claro, ¿no? También lo que tú comentas, ¿no? Porque claro, en aquella época también el índice de analfabetismo era como muy elevado y sobre todo en las mujeres. Lo que pasa que ellas eran, sobre todo, cabe resaltar que eran autodidactas, ¿no? O sea, la necesidad de expresarse les llevaba a tener que ponerse ellas mismas y entre ellas, ¿no? A aprender a leer y a escribir, que era súper necesario, ¿no? Decir que en estas sociedades obreras y cuando empiezan, ¿no? A crearse la sociedad de oficios varios, ¿no? De trabajadoras y tal, una de las cosas principales era esto también, ¿no? Aparte de las reivindicaciones del trabajo y cómo se tenían que organizar para plantar cara al patrón, también a la vez, de manera paralela, se ayudaban entre ellas a poder aprender a leer y escribir, ¿no? Porque el índice era bastante elevado. Sí, ¿no? De un 70% de analfabetismo entre las mujeres. Bueno, claro. Es mucho, ¿no? Sí, pues digamos que aparte de reivindicaciones laborales y todo, que la vida en realidad pasaba por el trabajo, bueno, hoy en día también, ¿no? Si no pasa por la desocupación, pasa por las extenuantes jornadas de trabajo con horario partido que te llevan 12 horas de tu día, pues más o menos era así, lo que pasa que en peores condiciones, ¿no? Pues eso, practicaban la contracultura, por decirlo de alguna forma. Si la cultura es la cultura del capital y es la que te oprime y la que te dice cómo tenés que hacer las cosas, cómo tenés que vivir y cómo tenés que morir, pues estas mujeres se organizaban, se rebelaban contra eso y practicaban lo que hoy en día les llamaríamos contracultura, es decir, una cultura de libertad, que trataran de poder no solamente vivir para trabajar y morir joven, porque también hay que decir que los índices de mortalidad, claro, eran muy jóvenes. Sí. Y bueno, y todo, y las muertes postpartos, que es lo que hoy llamaríamos incluso por abortos clandestinos, ¿no? Aunque claro, ¿no? Morían muy jóvenes y decir que hoy en día, ¿no? Desde la Europa del Capital, ¿no? Desde el FMI, todos estos grupillos, ¿no? Se nos recuerda esto, ¿no? Como que vivimos demasiado. Ese es uno de nuestros problemas en Europa, ¿no? Que vivimos demasiado y que hay que empezar a recortar la salud para la empezar. Salud, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos acercando entonces a los primeros de mayo de 1890. Cuando la Segunda Internacional dice que este primero de mayo va a ser un día de agitación y de lucha en todo el mundo, bueno, la prensa burguesa, como en todos lados, ¿no?, lo seguía llamando la fiesta obrera. Ya partimos en 1890. Se escuchan estas voces de la fiesta obrera. Bueno, no era una fiesta obrera, era un día de huelga internacional, la gente salía a la calle y las trabajadoras, pues como no, ahí estaban también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1 de mayo de 1890 y en el de 1892 hubo redadas masivas de participantes en Cádiz, Madrid, Jerez, Tarragona, Bilbao, Vizcaya y Valencia. En Barcelona detuvieron a más de 500 personas. Reclamaba la jornada de 8 horas, la regulación del trabajo de los niños, la prohibición de los trabajos que atentaran contra la salud de las mujeres, por ejemplo, bajar a las minas o estar en contacto con sustancias tóxicas. Pero bueno, las mujeres seguían saliendo a la calle. Incansable, las obreras convocaron a la huelga general en febrero de 1902, en la que reclamaban alimentos, porque no había abastecimientos de comida, carbón para calentarse, trabajar menos horas en las fábricas y en los domicilios, y las costureras estaban en casa pegadas a la máquina de coser durante 15 horas diarias y eso no podía seguir así. La situación de estado de sitio económico convivía unida al estado de sitio policial y la revuelta es acallada para no variar con una brutal virulencia. Bueno, todas estas son pequeñas demostraciones de fuerza, pero hay muchísimas más. Claro, ¿no? Podemos decir, ¿no?, que en 1890 las mujeres constituían el 28% de toda la clase obrera en España y unos años después esta cifra se dispara a casi a la mitad de la población obrera. O sea, estamos hablando. Bueno, podemos decir que toda esta información que estamos sacando, porque a mí me gusta resaltar esto, ya que, bueno, pues la historia oficial, legitimada, documentada, que viene desde arriba, pues no contempla. Esta historia, no, por ejemplo, no la aprenden los niños y las niñas en los coles, ¿no? Que estaría muy bien cuando se habla del movimiento obrero, ¿no? Este libro, o sea, esta información la sacamos de esta investigación súper importante y necesaria hoy en día, que ha realizado Ana Muña, que se llama Rebeldes Periféricas del Siglo XIX, a la que desde aquí, desde las Ondas Libres, se lo agradecemos. Trabajos como este son súper necesarios, ¿no? Y la verdad que desde que descubrimos este libro, pues hay una cantidad de información. Claro, es como para abrir puertas, ¿no? Claro, porque, ¿no?, va diciendo algunas cositas. Y es para ir a buscar luego, a ver, bueno, esta mujer, claro, que participó en este meeting, a ver, vamos a buscar más información de ella, ¿no? Claro, ¿no? Y decir eso, ¿no? O sea, si como las mujeres no se han tenido en cuenta en la historia, y estamos hablando que ya en el 1890 era la mitad de la población obrera, hostia, pues es importante, ¿no? Es como un dato bastante importante. También decir que lo que tú acabas de comentar, ¿no?, todas estas revueltas y huelgas eran acalladas, o sea, con una brutalidad policial y con una violencia abismal, o sea, que mataban a la peña, ¿no?, para que nos entendamos. Aparte que los metían presos y presas y tal y no sé qué, o sea, los mataban, ¿no? Recordar que a partir del, no, o sea, el 1 de mayo, que fue así como muy, ¿no?, muy a saco, ¿no?, en el 90 y en el 92, en el 92 en Jerez, pues al final a 4 de los que participaron en esta revuelta los mataron a garrote vil, ¿no?, en Jerez, ¿no? Sí, por ejemplo, para ir al otro lado del charco, en 1890 se celebra el primero de mayo en Argentina y, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que eran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, estaban también, bueno, primero antes de prepararlo, el primero de mayo se juntaban lo que eran las internacionales y decidían, bueno, quiénes iban a ser las oradoras. Entonces, de la Sociedad Internacional de Rosario se eligen a un hombre y a Virginia Voltem, que era una obrera de la azucarera de ahí de Rosario, como delegada para ir a hablar al meeting del primero de mayo. Bueno, Virginia Voltem era muy jovencita en esa época. Unos días antes, por repartir el volante en la puerta de las azucareras, convocando a las obreras y a los obreros al primero de mayo, la detienen, pero bueno, luego la sueltan y el primero de mayo puede estar ahí arengando contra el poder político, contra el Estado represor que se vivía en esos momentos, bueno, en el Río de la Plata como en todos lados, ¿no? Bueno, decir que Virginia Voltem, nosotras somos también un poco fanáticas, es una de las redactoras del periódico La Voz de la Mujer, que surge unos años después, en 1896, pero que ella ya antes de jovencita andaba eso, en 1890, oradora en Rosario, después se cruza para Uruguay cuando sacan la ley de extranjería en Argentina, en 1902, ella va en 1903 a Montevideo y arenga también en el 1 de mayo de 1903 en Montevideo contra la ley de extranjería en Argentina, que al año siguiente, 2 años después, se la aplican a ella y la deportan a Montevideo, ¿no? Bueno, ella era una como tantas otras. Ahí también estaba María Marchicio, que ahora no me la acuerdo bien, pero debo tener anotado por María ahí. Maxione. Marchicio. pues ella es la que lee al final del 1 de mayo de 1890 también las resoluciones del Congreso de París, ¿no? Donde se habían, bueno, resuelto estas reivindicaciones. Así como ellas, un montón. Tenemos a otra jovencita, Juana Rouco Buela, que era ya un poquito de otra generación, pero que, bueno, que aprendió, ¿no?, de Virginia Voltem, y que juntas luego, más adelante, sacaron otro periódico, se llamaba La Nueva Senda. Pues Juana Rouco Buela, por esto que decías hoy de las, cómo eran las concentraciones de esa época, su primer 1 de mayo fue a los 15 años en 1904, ¿no?, un tiempito después. Pues ese año, 1904, fue una masacre. O sea, la policía estuvo ahí reprimiendo a todo el mundo, y a ellas le tocó con 15 años y otras compañeras. Sí, bueno, están tocando timbre, me dice la compañera, ahora vamos a ir a atender. Pues la cuestión que ella agarra y levantan a un compañero Ocampo muerto y asesinado por la policía en 1904, y llevan el cadáver del compañero al sindicato, que luego la policía se lo saca. Pues estas eran las demostraciones, fue como las mujeres con 15 años participaban de las luchas obreras los 1 de mayo, tenían que salir por patas, llevar a sus muertos, y encima muchas de ellas también fueron mártires, ¿no? Sí, ¿no? Recordar, así que ya hemos, ¿no?, nos hemos trasladado al otro lado del charco, a Argentina concretamente, en 1895. En Buenos Aires aparece el folleto de propaganda anarquista entre las mujeres, bajo la firma de la libre pensadora italiana Ana María Monzoni, quien aborda temas como el amor libre, la familia, la explotación, el trabajo fabril, las distintas formas de violencia conyugal, golpes, maltrato psicológico, donde decía: queremos liberaros de la codicia del patrón que os explota, de las acechangas del cura que os llena la cabeza de supersticiones, de la autoridad del marido que os maltrata. Pues las dejamos ahora con un poquito de música, nos vamos a Grito de esa época, que era ni Dios, ni marido, ni patrón. No pasa. bien, aquí continuamos, estamos en directo. Decirte que estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Y aquí continuamos con la participación de las mujeres, de las obreras. Desde principio de siglo ya nos estamos trasladando casi a finales del siglo XIX en relación a las convocatorias del 1 de mayo. Y podemos decir que ya en el 91, compañera, que se gestaba por acá. Pues bueno, eso, ¿no? Si bien todas estas convocatorias del 1 de mayo se contemplaban las reivindicaciones de las mujeres, en lo que decíamos hoy, igual trabajo, igual salario, no bajar a las minas, no tener trabajos tan chungos, pues sí es verdad que se las ninguneaba como el día de hoy bastante, ¿no? Y que la pelea para estas reivindicaciones era una pelea incluso dentro de sus mismos sindicatos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces qué pasaba acá en Barcelona en 1891, que nos cuentan de lo que estaban haciendo estas mujeres. Bueno, dice, siguiendo su línea de carácter feminista asociativo, estamos hablando ahora de Teresa Claramunt en particular, en 1891 intenta crear un sindicato femenino, la Agrupación de Trabajadoras de Barcelona. La prensa obrera de abril y mayo de 1891 describe la iniciativa de establecer una asociación autónoma de trabajadoras de todos los oficios y ocupaciones con el objetivo de defender sus intereses y mejorar las condiciones laborales. A la primera asamblea acudieron muchas obreras, todas afiliadas a la AIT, de diferentes ramos, ocupando la tribuna de oradoras, una camisera, una encuadernadora, una zapatera y una obrera textil, también una criada y una sastra. Todo esto con la intención de preparar el 1 de mayo, y esta agrupación de trabajadoras de Barcelona, encabezada por Teresa Claramunt, organizó el 26 de abril de 1891 un mitin en el Teatro Circo Barcelonés, donde se trataron problemas laborales, de oficios, de sueldos, etc. En esta asamblea, el número de gremios y grupos femeninos representados fue del 47. La principal oradora fue Teresa Claramunt, que atacó a las tres clases de vapor, a la moderada y pacifista del sindicato catalán, e instó a las mujeres a expresar sus agravios y a trabajar juntas para redimirlos. Y cambiamos. En este meeting se decidió la creación de una asociación femenina, la Agrupación de Trabajadores de Barcelona. Y se formaron secciones para modistas, zapateras, sastras y oficios diversos. Sorprende este acuerdo de crear una asociación autónoma no más para mujeres, con la exclusión explícita de los hombres en la dirección, la administración y la representación de la asociación femenina, para evitar las imposiciones masculinas que se basan en la supuesta inferioridad femenina. Sin duda, esa clara oposición en defensa de la autonomía de las mujeres se puede atribuir a la influencia de Teresa Claramunt, que hasta mucho después de los años 90 batalló incansablemente por la organización autónoma de las mujeres en el seno de la Organización Común de las Trabajadoras. Aparentemente, no logró convencer a la AIT primero, ni a la CNT posteriormente, a la que estuvo afiliada. Pero el éxito de sus planteamientos en las organizaciones y grupos anarquistas femeninos fue patente. Las denuncias de Teresa y de tantas otras mujeres como aquellas que organizaron el 1 de mayo de 1891 lograron, no obstante, que ambas organizaciones, AIT y CNT, proclamasen e intentasen llevar a la práctica cotidiana, como nunca se había hecho antes, la igualdad real de hombres y mujeres, la defensa del amor libre y la independencia de todos los órdenes de la vida de los individuos, fuese cual fuese su condición y sexo, como afirmaba Teresa Claramunt en las asambleas de mujeres en todo lugar. Ni obreras explotadas en las fábricas, ni esclavas en el hogar o la familia, por una sociedad sin amos ni señores, comunistas y libertarias, de hombres y mujeres libres. Pues así nos dejaba Teresa Claramunt con esta experiencia que decimos que sienta precedente, ¿no? De organizarnos, autoorganizarnos las mujeres, porque bueno, esto pasó en 1891, pero tenemos que decir que al día de hoy, si bien existen las ramas y sindicatos donde las mujeres, incluso las mujeres estamos dentro de distintos sindicatos, las peleas siguen siendo las mismas. Y de hecho, a nivel objetivo, el salario de la mujer, por ejemplo, sigue siendo al día de hoy en Cataluña un 30% de desfase, ¿no? Menos, hay que decirlo, claro está, ¿no? No, incluso poca, o sea, no hace mucho también, ¿no? Concretamente en el marco del 8 de marzo también, ¿no? De lucha internacional también de las obreras, ¿no? Creo que recordar, ¿no?, que incluso un sindicato, creo que fue CGT, las mujeres de CGT plantearon unas jornadas del por qué no había mujer, o sea, ¿no?, el acercamiento de las mujeres dentro del sindicato, cómo organizarse dentro del sindicato en relación al trabajo, ¿no? Y las dirigencias también siguen siendo de, claro, hombres, ¿no? O sea, que si se siguen cuestionando o simplemente visibilizándolo y planteando la cuestión, ¿no?, la pregunta de por qué no están las mujeres, o sea, algo falla, ¿no? Y si algo falla, pues habrá que ver el porqué y replantearnos, ¿no? Sí, así estábamos, ¿no? Entonces estábamos en 1891, que es lo que decimos el cambio de siglo, si bien pasaba falta un poquito más. 1890 rompe el cambio de siglo en todos lados, bueno, 1880, 1890, depende de los continentes a donde nos vayamos. Pero sí que es este cambio de, bueno, que la lucha obrera y la efervescencia hace cuestionarle al capitalismo todos sus pilares, ya no solamente de la explotación de la fábrica, sino también, como planteaban las compañeras, de la familia, del amo en la casa, ¿no? De lo que decimos hoy en día revolución en las plazas y en las casas, bueno, viene de ellas, ¿no? No viene de ahora. Ellas ya se planteaban que la familia, el hombre, incluso antes, ¿no? Porque tenemos que nombrar también a Flora Tristán, que en 1846 ya decía la obrera es el obrero del obrero, ¿no? Entonces todas estas mujeres nos marcaron un camino y bueno, hay que decirlo también, nos lo hicieron ahora más fácil. Porque si nosotras ahora podemos salir a la calle, podemos reivindicarnos, podemos asociar, podemos formar nuestros propios sindicatos o grupos de mujeres o lo que sea, es gracias a que todas estas mujeres sí que la tuvieron difícil. Porque ellas sí que tuvieron que lidiar no solo contra el capital, sino contra, bueno, contra el poder patriarcal dentro de los sindicatos, dentro de sus familias, dentro de todas sus relaciones sociales. Por eso es muy importante el legado que nos dejan a nivel contracultural, es decir, una forma de vida distinta en el hoy, aspirando a un mañana mejor, evidentemente, pero en el hoy empezar a practicar una forma de vida distinta y a no dejar pasar absolutamente ninguna, ¿no? Ellas lo planteaban acá, en el Río de la Plata en 1896 sale el periódico La Voz de la Mujer, pues con lo mismo. O sea, la nota editorial va a los escarabajos de la idea, a sus mismos compañeros que apenas salió el primer número del periódico decían, pero ¿por qué un periódico solo por mujer y para mujeres, que no sé qué, que no sé cuánto? Y claro, ellas decían, claro, porque a ustedes les gusta ser los leones, ¿no? Afuera decir que son los revolucionarios y adentro de la casa sí lo sois para la comida, decían, ¿no? Pues nada, todos estos debates y estas discusiones que tenían a fines del siglo pasado son muy válidas al día de hoy y siguen siendo muy actuales porque en realidad ellas, al luchar por una sociedad distinta y cuestionar todos estos pilares básicos, nos cuestionaban absolutamente todo, porque estaban en contra de la iglesia, evidentemente decían que cualquier religión oprime a la mentalidad humana, estaban en contra de la familia establecida como tal en el sentido de opresión y de opresión patriarcal, estaban en contra de todo un sistema de socialización como pueden ser las escuelas, que lo único que te imprimían era una moral individualista y burguesa, ellas estaban por la educación libre y laica en ese momento, ¿no? En contra del colonialismo, del imperialismo, contra las guerras. Salían a la calle miles de obreras. Bueno, acá cuando fue la guerra contra Cuba, ¿no? Salieron, no sé ahora dónde lo tenemos, pero en 1800. Están por ahí las fotos, que eran un montón de mujeres y niñas saliendo contra las guerras. Contra la guerra, también decir, porque se llevaban a la fuerza, ¿no?, a la gente a pelear la guerra, una guerra. Las guerras siempre han estado denunciadas en toda la prensa obrera de la época. Bueno, ya es una masacre entre pobres al servicio de los intereses del imperio, ¿no? Claro, que la guerra solo iban los pobres, ¿no? O sea, que la gente que tenía dinero no iba a las guerras. Eso. Y hoy sigue siendo lo mismo. Sí. Sigue siendo lo mismo. Por eso nos parecía a nosotras importante rescatar esta historia de los primeros de mayo, la lucha de la participación de las mujeres obreras en las calles y todo esto. No es por capricho decir, bueno, que nos metan en la historia. No, es porque es necesario. Porque también hay que decir que la lucha de clases está muy ligada a la lucha por la libertad de la mujer. Si bien esto es un histórico porque el patriarcado es anterior, sí que cuando el capitalismo se conforma como tal, está íntimamente ligado. No se puede separar la emancipación de la mujer de la lucha de clases, porque van juntas, porque el cuerpo de la mujer siempre ha sido de interés del capital para reproducir un sistema social capitalista. Entonces, hasta que la mujer no tome las riendas de su propia vida, el capitalismo es imposible destruirlo. Siempre lo ha sido históricamente y lo será hoy en día. Si no participan las mujeres en la vida social, en los cambios, como lo están haciendo, y aparte, bueno, ser partícipe y tomar lo que corresponde, ¿no? Porque lo que corresponde es, no queremos solamente igualarnos a los privilegios que tienen los hombres dentro de un sistema de mierda de explotación. Queremos abolir completamente este sistema de explotación y de opresión. Pues esa es la tarea que nos dejaron nuestras ancestras. Pues cómo abolir y cómo terminar con este sistema de explotación que no solamente es del capital sobre las trabajadoras y trabajadores, sino también del hombre sobre la mujer. Ese es el dilema de... Y mientras que los trabajadores no luchen por esta igualdad, no solo es la lucha de clase, ¿no? Porque en el hogar lo que se está replicando es el mismo modelo. O sea, el hombre que explota a la mujer, y mientras que haya alguien oprimido no va a haber igualdad. Sí, sí. Pues bueno, aquí vamos a ir cerrando, ¿no?, este bloque. También decir que nos parece muy importante eso, ¿no?, cómo rescatar, que de hecho seguiremos, porque siempre nos gusta, ¿no?, de vez en cuando también en Rebeldes sin Sombra, cómo rescatar y recuperar esta herstoria, ¿no? Y digo herstoria porque me quiero hacer eco un poco de este significado, ¿no?, de cuál es el significado real, ¿no? Para que entendamos, la palabra historino viene de la etimología, ¿no?, griega, significa investigar, entender, ¿no? Y para poder entender la historia realmente, que no es... bueno, también decir que esta palabra, ¿no?, que se utiliza pues a partir de los años 60, de 1960, por muchos colectivos feministas, concretamente del colectivo feminista de mujeres WIC, en Estados Unidos, ¿no?, se utiliza esta palabra para reivindicar la práctica tanto cotidiana como las experiencias de vida y como la participación en la historia de varios, ¿no?, de muchos acontecimientos históricos de las mujeres, ¿no?, y que también se les ha tachado, ¿no?, incluso a ellas, desde que empezaron a utilizar el término en los años 60, de que muchas, incluso mujeres, ¿no?, historiadoras, no estaban de acuerdo, porque se viene a referir de un revisionismo histórico y que parece como que desdibuja y distorsiona la historia real, ¿no? Y desde acá reivindicamos que eso no nos venimos a referir a un revisionismo histórico, sino a una reconstrucción de la historia, ¿no? Para poder investigar y entender la historia es imprescindible tener en cuenta a la mitad de la población, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, simplemente que terminamos el bloque y no nos ha dado tiempo de nombrar a Lucy Parson, pero bueno, el 1 de mayo del año pasado sí que hicimos todo un especial sobre ella, que también está, que se puede descargar en internet, pero simplemente nombrarla porque, bueno, para nosotras fue otra mujer más que contribuyó a todo este camino que nos han dejado un poco más asentado en la lucha, ¿no? Lucy, decir que aparte de que, como pasó la historia, por ser la compañera agitadora de Parson, uno de los mártires de Chicago, y que ella, bueno, estuvo luchando hasta último momento en contra de que los mataran y haciendo campañas y mítin de pueblo en pueblo, llevando la voz de los mártires de Chicago por todos lados. Aparte de eso, ella anteriormente ya era una activista impresionante. En 1885... ella ya estaba organizando a las costureras de las industrias maquiladoras, de wet shop, dice, ¿no? En Chicago también en 1883 era parte activa de la Asociación Internacional del Pueblo Trabajador. Bueno, escribían el periódico The Alarm en 1884. Están en internet también todos los periódicos escaneados en el Centro Histórico, Archivo Histórico de Chicago, en inglés, pero bueno, ahí están. Y bueno, decir que Lucy Parson fue simplemente eso, ¿no? Una, porque está, la pueden buscar, está también, hay algunas cosas, aunque muy poco, de la Lucy Parson, hay muchas cosas, sí. Están en inglés, pero muy poco en castellano, y sobre todo porque escribían un montón de periódicos, ¿no? También que en aquella época estaba Martí en Estados Unidos, que estaba como de periodista, y sí que la seguía ella en los meetings, y algo ha quedado escrito de Martí sobre cómo la veía él como periodista a esta mujer, que claro, impactaba mucho para la época, porque aparte de decir que esa época estaba en Estados Unidos, estaba prohibido, no, por ejemplo, la unión libre entre dos personas, como decían ellos, de distinta raza, que hoy en día diríamos, bueno, eso, la apartheid, ¿no?, camuflado o lo que sea, no, ahí era explícito. Entonces Lucy Parson, como era hija de afroamericana, pues y nativa de ahí de los Estados Unidos, tenía bueno todos los rasgos físicos que para el capital era enemigo, ¿no? Enemiga, bueno, mujer, siendo mestiza, etcétera, etcétera, la perseguían por todos lados. De hecho, la torturaron, ¿no? El día de los mártires de Chicago, cuando la tenían presa, cuando fusilaron a Parson, le hicieron miles de movidas, le prendieron fuego a su casa, murió de vieja, hay que decirlo, pero sí que le han prendido fuego a la casa con todas sus cosas y ella adentro. Y bueno, para nosotras fue una luchadora y queríamos rescatar en este primero de mayo, porque ella sí que estuvo en el primero de mayo, ¿no? De los mártires de Chicago, bueno, estuvo ahí arengando por todos lados por la libertad de sus compañeros y, bueno, ferviente luchadora por los derechos de la mujer y sobre todo de las mujeres negras en Estados Unidos. Eso hay que decirlo, que es muy importante, porque al día de hoy siguen siendo también las mismas reivindicaciones. Pues ahí las dejamos con Lucy Parson y... Sí, ¿no? Recordar que también el recorrido de estas mujeres, ¿no? Que eran tremendas y eran muy hechas pa'lante y le plantaban cara, ¿no? A la patronal, a la iglesia y a todo el que las quería someter. Pues también decir que su vida, pues las vidas de estas mujeres no fue nada fácil, ¿no? No fue nada fácil en el sentido de que pues pasaron la gran mayor parte de su vida pues encarceladas, ¿no? Fueron torturadas, fueron perseguidas y no recordar también, ¿no? Teresa Clara Moon incluso en muchas notas decían era simplemente cuando la detenían era presa por sus ideas, ¿no? O sea, no sabían cómo, casi nunca había como una justificación, pero simplemente tener las ideas que había pues ya eran perseguidas, ¿no? E incluso se creaban leyes para perseguir, ¿no? Había una ley que salió en el 1896 acá en contra de los anarquistas, ¿no? Y de las mujeres anarquistas, ¿no? O sea que incluso los luchadoras que fueron, ¿no? Pero las dificultades y las miserias que pasaban y tal y mucho tiempo, ¿no? Pues pasaban encarceladas, ¿no? También. Bueno, pues aquí terminamos. Ahora continuamos. Ponemos un poco de música y continuamos aquí ahora en directo. Si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Por nuestros hijos. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y hay que organizar y pelear. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Un plan de lucha. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Hay que luchar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Con nuestros compañeros de Aníbal Verón. Ibarra, vamos a ir de vuelta a tu casa y te la vamos a voltear. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. We'll be right back. Y bien, aquí continuamos. Decirte que estamos en directo. Son ahora las 12 y un minuto, las 11 y 1 en Canarias. Bueno, pues ahora, después de, ¿no?, de este primer bloque, de haber un poco analizado y habernos trasladado muy atrás en la historia, pero que tenía su porqué, ¿no?, también, y sobre todo resaltar, estábamos hablando del contexto de las reivindicaciones, movilizaciones y huelgas del primero de mayo, y cómo justo antes de estas fechas, ¿no?, y posteriores, pues cómo se ha continuado y hasta hoy en día, ¿no?, podemos decir. Como ya quedan poquitos días, ¿no?, de aquí a dos días ya es el primero de mayo, pues queríamos ahí comentar un poco, ¿no?, hacer un pequeño análisis. Ahora, pues está muy relacionado con lo que hemos comentado al inicio, ¿no? Queríamos comentar dos noticias e incluso de diferentes lugares, ¿no?, para ver también cómo el capital no entiende de... Eso sí que está globalizado, ¿no? La miseria y la explotación está... O sea, las personas no podemos circular libremente por donde queramos, pero... Nosotras hemos perdido un poco este internacionalismo proletario de principio de siglo, pero ellos han ganado el internacionalismo del capitalismo, ¿no? Sí, sí, total, ¿no? Cómo la mercancía puede circular y cómo eso, pues la explotación está al orden del día, ¿no? Porque, como les llaman ellos, porque también hay muchos términos, ¿no?, también nuevos, deslocalización empresarial, que eso es como, bueno, pues están protegidos por ley. O sea, las empresas se pueden mover, ¿no?, y da igual que las condiciones de trabajo sean infrahumanas en los lugares y no pasa nada, ¿no?, directamente. Y entonces, bueno, pues cómo los tentáculos, ¿no?, el capitalismo llega a muchos lugares y cómo tanto teníamos una noticia de Grecia y otra de Bangladesh, ¿no?, como también desde Grecia, que es dentro de Europa, y como Europa mira hacia el otro lado, ¿no?, el resto, porque están pasando cosas gravísimas, ¿no?, y otra noticia de Bangladesh, ¿no? Huelga de cientos de miles de trabajadores textiles por derrumbe de fábrica. Cientos de miles de trabajadores textiles fueron a la huelga el jueves en protesta por la muerte de cientos de trabajadores en el derrumbe de la fábrica el día anterior. Temiendo problemas, los directivos de las principales zonas industriales de Dhaka cerraron muchas fábricas. Otras fueron abandonadas por sus trabajadores para manifestarse. En solidaridad con las víctimas, Plaza Rana, y para protestar por sus propias condiciones de trabajo. Cientos de miles de trabajadores levantaron barricadas en algunas de las principales carreteras durante varias horas. Se enfrentaron a la policía y atacaron algunas fábricas, dos fábricas y varias tiendas. El jefe de la policía dijo a la prensa que muchos de los trabajadores también querían donar sangre a sus compañeros de trabajo. Más de 1,000, de los cuales resultaron heridos en el derrumbe. 3.000 trabajadores el martes anterior al derrumbe, tras descubrirse grietas en el edificio, 3.000 trabajadores de la planta fueron evacuados. Sin embargo, los administradores ordenaron la vuelta al trabajo. El colapso de la fábrica es la última de las muchas tragedias en el sector de las exportaciones de prendas de vestir de Bangladesh. Más de 100 trabajadores murieron en un incendio cuando estaban encerrados en su fábrica en noviembre del año pasado. Y aquí al final hay una nota de las barricadas donde lo sacamos que dice: el propietario del edificio ha sido detenido en Bangladesh cuando intentaba huir a la vecina India tras 4 días en busca y captura. Las fuerzas de seguridad han arrestado además a 3 empresarios locales, dueños de otros tantos de los talleres del inmueble. Y buscan a uno cuarto, español, David Mayor, director gerente de Phantom Tech, no sé cómo se pronuncia, compañía propietaria de una de las fábricas, según la agencia France Press. El susodicho parece ser este. Sí, comentar que bueno, las empresas relacionadas, ¿no?, con estos talleres, las empresas que se beneficiaban de esta miseria y explotación y de la muerte de estos trabajadores, por así decirlo, decir que bueno, ¿no?, es ropa manchada de sangre, pues está involucrado el Corte Inglés, Mango, Benetton o Primark, ¿no? Decir que el Corte Inglés y Primark ya han dicho que sí, que esos talleres estaban relacionados con su producción. Pero Mango se excusa y dice que no, que simplemente había pedido unas pruebas y que todavía no había cerrado ningún trato. Ajá. y nosotras nos lo tenemos que creer, ¿no? Esa es la movida. Benetton creo que es silencio absoluto, ¿no? No se ha pronunciado ni tal. La verdad que... Un comentario. Para dibujar un poco la geografía en la que nos movemos, ¿no? Los algodones venían de la producción del sur de Asia. Claro. Se lleva a producir en Bangladesh y luego, por supuesto, se comercializa a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, que incluso hay una cadena de explotación anterior a esos talleres, sí, que comentamos de las fábricas. Uh-huh. Sí, sí. Sí, incluso decir que, o sea, no es la única noticia, ¿no? Desgraciadamente, durante todo este año han habido derrumbes de varias fábricas, de varios talleres, en realidad, no, o sea, no es la primera, ¿no? O sea, ya se han producido en innumerables ocasiones. Y en realidad, incluso a veces las empresas o las multinacionales lo que se respaldan un poco es como que las condiciones de trabajo, ¿no?, deberían de estar reguladas como del propio gobierno del país donde se produce. Mm-hmm. Pero claro, no están exentos, o sea, es como... No, en realidad se regula aquí y se produce afuera. Claro, o sea, esa es la movida, ¿no? Cuando se produce aquí, se produce con las condiciones de una inmigración totalmente explotada, ¿no? Sometida y, sí, sí, y en naves clandestinas y todo esto. Sí, sí. Bueno... Hay unos más de 300 muertos ya del derrumbe, digo, y recordar de que la fábrica que se prendía en fuego a principio de siglo, que también era una textil y que morían 146 mujeres, era la mitad. O sea, y el capitalismo está arrasando día a día. O sea, es otro tipo de... O sea, la pena está, o sea, la pena de muerte para los trabajadores está, ya sea con estas formas, ¿no?, trágicas o trabajando, siendo explotados toda la vida. Sí, sí, sí. Sí, ¿no?, de recordar, ¿no?, de que este derrumbe de la fábrica se produjo el miércoles 24, ¿no? El 25 es cuando se produjo esta huelga masiva. De decir que bueno, que todavía, como tú bien comentas, ¿no?, se está sacando... En estos días han encontrado... algunos supervivientes, pero que bueno, que la situación... O sea, han de entre 3.000 y 4.000 trabajadores, 2.000 sobrevivientes y unos 300 muertos, que aparte el movimiento de los escombros se complicó por la lluvia, bueno, y tal. Y claro, las expectativas de que haya más supervivientes son bastante malas. Sí. Bueno, pues nos trasladamos, ¿no? Como hemos comentado al inicio, queríamos, o sea, no relacionarlas en in situ, ¿no? Pero sí que nos parecía importante resaltar tanto la noticia de Bangladesh y otra noticia que nos llegaba, que también la hemos comentado aquí desde, bueno, la hemos sacado desde A la Barricada, que nos parecía bastante... Bueno, cómo se muestra también ese panorama del que hablamos, ¿no? De estos tentáculos del capitalismo y hasta dónde llega esta obtención de beneficios a costa de la explotación, la miseria e incluso de la muerte de los trabajadores, ¿no? En Grecia nos llegaba la noticia, era el 26 de abril, ¿no? Las fresas griegas están manchadas de sangre obrera, ¿no? La barbarie que significa el sistema de explotación capitalista queda cada vez más al descubierto. Cuando conoces que patronos agrícolas griegos se lían a tiros con trabajadores inmigrantes que solamente pedían que se les pagara su salario, cuando este hecho se produce con total impunidad y dentro de la llamada Unión Europea, ya poco más se puede decir, ¿no? Desde Grecia nos traduce un comunicado que han hecho así muy breve, ¿no? La Unión Sindical Solidaires, que es en francés, ¿no?, que es Solidarios, sobre este hecho que ha ocurrido, ¿no? Desde la Unión Sindical Solidaires nos comentan que las fresas de Manolada, en Grecia, están manchadas con la sangre de los trabajadores. Los patronos agrícolas disparan sobre los trabajadores inmigrantes estacionales que pedían su salario. El 17 de abril, los trabajadores estacionales de Manolada, en el Peloponeso, en Grecia, han sido disparados desde arriba con fusiles, porque pedían el pago de sus salarios no devengados, para algunos desde hacía ya 6 meses que no les pagaban. Decenas de trabajadores resultaron heridos, algunos muy graves. Estos trabajadores inmigrantes son explotados por los patronos agrícolas desde hace años. Cuando se atreven a pedir sus salarios, que se les son robados durante meses, unos matones disparan sobre ellos. Este hecho no es el fenómeno aislado marginal. Se inscribe la lógica asesina del capitalismo que organiza el aplastamiento de los más pobres. Obreros, temporeros, inmigrantes, los trabajadores de Manolada son despreciados por los patrones explotadores. Más allá de este episodio reciente, las agresiones a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes son habituales en esta región. Las autoridades griegas también son responsables de esta situación. La deriva liberal machaca a la población e instala la impunidad para aquellos que aterrorizan a los trabajadores. Las instituciones europeas, que están presionando constantemente para más rendimiento, más productividad, más explotación de los asalariados y asalariadas, también son responsables. Es por este motivo que prolifera la extrema derecha nazi griega. La resistencia colectiva es necesaria y urgente. Nuestra responsabilidad es apoyar a quienes la organizan. La Unión Sindical Solidarios expresa su solidaridad con estos trabajadores del campo. A pocos días del 1 de mayo, la Unión Sindical Solidario reafirma que la solidaridad y el internacionalismo son los valores y prácticas esenciales de un sindicalismo de lucha. Thank you. Bueno, aquí continuamos en Rebeldes sin Sombras, en este segundo bloque, que es un poquito más de actualidad, de qué está pasando este primero de mayo en distintas partes del mundo y cómo se viene también aquí en Barcelona. Bueno, hoy es día lunes, el día sábado, queríamos decir que se hizo una manifestación muy grande aquí en Barcelona por los derechos, contra los recortes en general, y contra el Estado y el gobierno, que eran básicamente sectores de salud y de educación, que salieron más de 80.000 personas a la calle, porque aparte hay que decir que cada viernes en esta ciudad nos enteramos de un recorte nuevo, ¿no? Si no alcanza con los 6 millones de parados y 2 millones de personas que directamente no cobran ningún tipo de subsidio, si a la par le agregamos los recortes de salud, que ya hemos dicho en este programa que es una declaración de muerte por toda la gente que se está muriendo por no tener derecho a la salud, pues bueno, evidentemente es un estallido social donde la gente sale a la calle y se viene preparando un primero de mayo que ante el contexto que estamos viviendo es bastante picantito, ¿no? Pues decir que más allá de la manifestación esta gigante que hubo el sábado, hay pequeñas luchas locales que se pueden ver en la ciudad si uno sale caminando cualquier día, a cualquier hora. Hay manifestación de cualquier sector porque todo el mundo estaba protestando. Y en particular queríamos comentar una, que íbamos a hacer una llamada ahora en vivo, pero bueno, la dejamos para la próxima, que es sobre lo que está pasando en la universidad. Si bien, bueno, sí, ayer el sábado han salido y han comentado un poco los manifestantes de estos recortes que se están a todos niveles de la educación, pues en la universidad también se ha recortado, se han votado presupuestos donde en realidad empezaron recortando becas y qué sé yo, y cosas de infraestructuras y demás, pero ahora también está afectando a los puestos de trabajo. Entonces, en la Politécnica en particular se había el rector de la universidad descaradamente había dicho que iba a echar a más de 300 trabajadores y trabajadoras, entre trabajadores docentes, textos interinos, adjuntos, no sé cómo se llaman, asociados, hasta trabajadores no docentes del PAS y del PDI. Bueno, 300, ¿no? A la par de que él cobra un sueldo impresionante y que había metido como 20 personas a dedo que se llevan los cargos, creo que es gente de confianza o algo así tienen el nombre. Bueno, ya eso como como los políticos que tienen asesores, sí, de confianza, pues, ¿no? Algo así se llamaban, ¿no? A dedo, que también a dedo. Lo nombran a dedo. Pues imagínate, los 300 trabajadores que iban a estar despedidos dijeron, pero ¿cómo? Nombra a gente a dedo, él cobra un salario que te cagas y nosotras todas afuera y nada, así que empezaron la semana pasada ocupando la sede del rectorado, estuvieron ahí encerradas muchas mujeres, también hay que decirlo, entre ellas una compañera con la que íbamos a hablar, que a ella en principio a partir de mayo echaban a una parte de estos 300 y al resto a ella le iban a echar en junio, pero bueno, que estaban todas ahí durmiendo en el rectorado, haciendo presión. De hecho empezaron los trabajadores, pero se sumaron los estudiantes, entonces también hubo huelgas de estudiantes, sitios ocupados, corte de la Diagonal la semana pasada con, bueno, gomas incendiadas cortando absolutamente todo el tráfico, la policía por todos lados metiéndose en los campus, bueno, lo de siempre con las fuerzas de la autoridad represiva, ¿no? Pero más allá de lo, hoy no queremos hablar de ellos, sino de las luchas y no de las represiones. Bueno, han conseguido, gracias a la presión de todas estas trabajadoras ocupando el rectorado, que al final el rector de la Politécnica el viernes firmó su renuncia, ¿no? Entonces ellas ahora lo están viendo esto como un pequeño triunfo, porque bueno, porque la Generalitat dijo, a ver, sí, te hemos dicho que ajuste las cuentas de la universidad, pero llevas, no sé, creo que lleva como 8 años el tipo en el rectorado y tiene 110 millones de déficit, 111 millones de déficit, que a saber qué han hecho con ese dinero. Y encima, bueno, ahora renuncia, se lava las manos, por un lado no va a tener ningún tipo de, ¿no? De, no se le van, ahora que no está ahí, ninguna responsabilidad, eso, ¿no? Se va a ir de rositas. Se va a ir así tranquilamente. Claro. Pero bueno, ya la Generalitat ha dicho que, a ver, la presión social, como vas a echar a 300 personas a la calle, habiéndote robado no sé cuánto dinero, y bueno, el tipo firmó la renuncia, va a haber, supongo, elecciones adelantadas, dicen para julio, pero también los sindicatos están diciendo no en junio, los trabajadores dicen, bueno, me da igual, podemos funcionar sin rector, porque en realidad el que sobraba era él, ¿no? No es una mala idea. No es una mala idea estar sin rector. Y nada, entonces queríamos llamar para que comentara cómo continúan ahora estas jornadas de lucha, porque yo pensé, renunció el viernes, al igual, como siempre los sindicatos levantan la medida de fuerza porque renuncian, ¿no? Y no, están ahí firmes, siguen en la ocupación. Y vamos a ver, supongo que en cualquier momento, el lunes hoy era la reunión, supongo que ya irían si paran lo de los despidos. Y bueno, nos mantendremos ahí en contacto con estas trabajadoras a ver que nos cuenten cómo continúa. Vamos, que 2 millones, 6 millones de parados y encima 300 más, no es un

Sí, buenos días otra vez, ¿se nos oye mejor? Hola, hola. Sí, sí. Y bueno, han venido para comentar, ¿no? Lo que hemos comentado al inicio del programa, ¿no? En el sumario del programa de hoy venían sobre la campaña que se está llevando a cabo, ¿no? Los huelguistas que fueron detenidos en ya iba a decir la última huelga general, pero no es la última huelga general. Esto ya viene de mucho más atrás, ¿no? De una de las huelgas generales del 29 de marzo, concretamente. Sí, fueron sobre los detenidos que hubo el 29 de marzo del 2012. Perdón, compañera, te interrumpo. Vamos a cambiar micros un momento que se pica un poquito. Vale. Bueno, son cosas del directo, ya sabéis. Sí. Puedes cambiar de sitio. Mira, vamos a hacerlo más fácil. No. Muy bien. Bueno, pues parece que ahora sí que se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues como estábamos contando, el próximo 5 de junio se celebrará el primer juicio a raíz de los hechos sucedidos durante la vaga general del 29 de marzo del 2012. Eso en concreto, este 5 de junio es el primero de los juicios de todos los detenidos y detenidas que hubo a raíz de la huelga del 29 de marzo. Y en concreto veníamos a contaros un poco pues las detenciones que hubo en el Clot Camp de l'ARPA, donde actualmente hay tres compañeros que están imputados y se les está pidiendo 7 años de prisión, ¿no? Con la acusación de haber, no en concreto con la acusación de haber volcado contenedores, lo que ellos traducen en desórdenes públicos, daños y delito contra seguridad vial. Bueno, pues como puede que muchas de las que nos estáis escuchando recordaréis, el 29 de marzo fue un día muy potente de huelga, ¿no? Fue mucha gente la que salió a la calle y tuvo unas características igual especiales respecto a años anteriores, ¿no? Porque se empezó un poco con esta dinámica en la huelga del 29 de septiembre, ¿no? Que la gente se empezó a juntar en los barrios, que cogió fuerza también un punto de autoorganización, ¿no? Que aunque fuera una jornada de huelga convocada por los grandes sindicatos, la gente decidió movilizarse al margen de ellos, ¿no? Entonces en el barrio se empezó a dar ese punto de encuentro a raíz del 29 de septiembre y con unos comités de huelga barriales, ¿no? Y después ya fue la creación de la asamblea de barrio, después ya vino todo el tema del 15M, las asambleas de barrio, y esas asambleas de barrio fueron confluyendo cada vez más gente. Y en el 29 de marzo, pues la asamblea de barrio estaba en ese momento funcionando de forma bastante fuerte, cosa que ahora no tanto, ¿no? Bueno, ha habido baches y altibajos, ahora es un momento un poco más flojito en ese sentido, pero en ese momento sí había una asamblea de barrio funcionando, que nos reuníamos semanalmente en la plaza del mercado del Clot, y desde ahí se hizo un comité de huelga que convocó a un piquete de barrio, ¿no? Un piquete de barrio que bueno, recordamos un poco, quisiéramos, no sin extendernos mucho, porque ya aquí habláis mucho de este tema, pero como a veces la represión también, nosotros estamos aquí para hablar un poco de la represión, pero en realidad también estamos hablando aquí de por qué salimos a la calle ese día y por qué nos reprimieron, ¿no? Entonces, que salimos a la calle ese día por un contexto de privatizaciones muy fuertes de servicios básicos, ¿no? En un contexto de reforma laboral con cosas muy fuertes que ya nos las han colado de alguna forma, ¿no? Como, bueno, igual estamos en un momento en que están a toda costa, ¿no? Haciendo sobrevivir el capitalismo y reformulando de la forma que les sea más factible. Pero por recordar así 4 cosas para que no sea como simplemente hablar de la represión, ¿no? Estaba el abaratimiento de la acomodament, bueno, que el despido más barato. El abarato del despido. Eso, muy bien, gracias. Es que esto de ser tan charnega, a veces no sé decir cosas en castellano, a veces no sé decir cosas en catalán. A ver, entonces, los ERES, ¿no? Que se aplican libremente, estaba el tema de que te podían despedir si estabas enfermo. Bueno, había temas que eran muy fuertes, ¿no? Que son cosas que nos están quitando, que han costado muchos años de lucha. Y bueno, y también había un tema de estar juntas, de irrumpir en la calle, ¿no? También. De toda esa cotidianidad que estábamos cogiendo en el barrio, también queríamos vivirla de una forma contundente, ¿no? Y de confrontación también, ¿no? En la calle. Entonces, bueno, pues hubo un piquete esa mañana. Pues sí, ¿no? Eso fue un poco como la dinámica de esa mañana empezó con el piquete, ¿no? Donde nos encontramos, pues en la plaza donde siempre nos encontramos para hacer las asambleas de barrio, ¿no? Una, pues nuestra plaza y nuestra manera de ocupar el espacio público, ¿no? Entonces, pues bueno, ese día, como otros, pues nos juntamos ahí y a partir de ahí pues empezamos el piquete por el barrio, ¿no? Un poco con el objetivo de informar sobre todas estas reformas laborales, ¿no? Dar apoyo también a los compañeros o compañeras que en ese momento no pueden hacer vaga por la precariedad de las condiciones laborales, ¿no? Y también para informar a los que sí que en un momento dado deciden no hacer vaga, pues también para informarles sobre que son unos esquiroles. Las consecuencias que también les afectan a ellas después, al fin y al cabo, ¿no? Sí, pues entonces empezamos así con el piquete por todo el barrio, ¿no? Yendo, pues pasando por las diferentes calles del barrio, hasta que llegó un momento en que habíamos quedado en la Plaza de las Glorias con otro grupo, con gente, ¿no? Con la confluencia con otros barrios. Sí, vamos a ir también al centro comercial de Glorias, donde nos esperaban los trabajadores para apoyarles en un piquete también. Sí, decir que el punto de Gloria, ¿no? Porque también la gente que se sale de Nou Barri, ¿no? Es un punto de confluencia de diferentes barrios que se unen, se van uniendo por el camino, pero en Glorias creo que se unían con el Clot también. Sí, y además ahí también, ¿no? Como que a nivel, pues es, bueno, una zona donde ha habido un gran proceso especulativo, ¿no? Y donde, claro, pues ahora mismo está el 22 Arroba, ¿no? Como que está, hay toda una serie de cantidad de edificios, ¿no? Con un montón de trabajadores y trabajadoras, y como que ha habido un proceso así bastante potente, ¿no? ¿Y qué más símbolo de la precariedad laboral que un centro comercial, por ejemplo? Claro. ¿No? Que es como todos los trabajadores son precarios ahí, entonces ahí habíamos quedado con otra gente que nos habían pedido, además, porque cuando hicimos la campaña de barrio de la huelga, lo que hicimos fue repartir información sobre la huelga unos días antes, y también abrimos un correo y relaciones con otra gente, decirles, bueno, pues si queréis que pasemos por vuestra empresa, nos lo decís y nosotros pasamos con el piquete. Éramos bastante gente ese día en la calle. Entonces, justo cuando íbamos a encontrarnos con esta gente, aparecieron los Mossos, pero no habíamos tenido presencia policial en ningún momento, ¿no? Y de repente, pues, un furgón paró en seco, bajaron todos porra en mano, y ahí el grupo se dispersó, ¿no? Hubo debate de, ¿seguimos juntas? No, corremos, no sé qué. Sálvese quien pueda, ¿no? Para. Sí, esas cosas que pasa, que en esos momentos a veces no estamos coordinadas como para poder, ¿no?, reaccionar, pues, bien. Y entonces identificaron a seis personas, bueno, retuvieron, identificaron a seis personas. Y es ahí, ¿no?, donde después eso de esta identificación a seis personas, a tres de ellas... Perdonad, compañeras, móviles fuera del estudio. Y es, bueno... Vale. Y eso, ¿no?, que es ahí donde, en ese momento... Es ahí en ese momento donde identifican a seis personas y las retienen, y a tres de ellas se las llevan detenidas, ¿no? Entonces, bueno, estas detenciones en este caso del Cloud Camp del ARPA son como las primeras, ¿no?, que se empiezan a dar durante esa mañana, ¿no?, que a raíz de ahí empezarán un seguido de detenciones con más de 50 en toda Cataluña, pero que en ese momento son de las tempraneras, ¿no? Y de estas tres personas que retienen, una de ellas ya... O sea, dos de ellas saldrán ese mismo fin de semana, pero una de ellas quedará detenida en prisión preventiva, ¿no? A la espera de bueno, eso, quedará en prisión preventiva, y no es la única, sino que a raíz de las 50, de las más de 50 detenciones que hay en toda Cataluña, seis personas entran en prisión preventiva, ¿no? Están en prisión preventiva entre 3 y 5 semanas, y en el caso de este compañero del barrio, pues es de los que estuvo entre 5 semanas, ¿no? Una vez que salen a la espera de juicio, pues salen además teniendo que firmar cada 15 días y con una medida en que les prohíben totalmente explícitamente ir a cualquier tipo de manifestación, acto público reivindicativo, ¿no? Con lo cual, bueno, además de tener, ¿no?, como esa espera de juicio, y tener que ir a firmar cada 15 días y así, sino que además te prohíben también hacer tu vida cotidiana, ¿no? Claro, aparte era curioso porque era medida de prohibición de asistir a actos reivindicativos públicos en la calle en Cataluña, ¿no? Podría haber asistido otra, ¿no?, a cualquier otra mani en cualquier otro lugar del Estado. Sí, hacíamos las bromas, ¿no?, de irse a Valencia, ir a Aragón, claro, a las próximas movilizaciones, pero... Claro. Pero bueno, era una, es una medida que no se había aplicado hasta ese momento, ¿no? Decir que, bueno, que en esas semanas en las que estas personas estuvieron en prisión preventiva, una campaña de presión, ¿no?, y de solidaridad fuerte con estas personas, lo fuerte de todo esto, de, esta, de una prisión preventiva, es que se alegaron motivos de alarma social. O sea, y al fin y al cabo estamos hablando de que estas personas fueron a la cárcel por salir a manifestarse en la calle, ¿no? Porque no hay... O sea, una, la medida preventiva básicamente pretendía... en ese momento frenar el impulso que había, ¿no?, de movilización social. Y bueno, y entonces, bueno, pues hubo eso, la campaña de solidaridad, que hubo una manifestación bastante grande, no sé si lo recordaréis, fue un 22 de abril, ¿no? Ahora, hace como un año, en que salieron más de 2.000 personas. Luego también, cuando, claro, porque primero estuvieron tres, luego cogieron también a la Laura de la CGT. Luego cogieron a dos compañeros de Sants también y hubo varias movilizaciones, ¿no? También luego la gente de Sants hizo otra manifestación que también fue muy concurrida y finalmente se consiguió que salieran en libertad. Y bueno, además de todo esto, en ese contexto, ¿no?, como que ya de las detenciones que hubo ese día en sí, como que a partir de ahí empieza un proceso, ¿no? Empieza un proceso donde siguen deteniendo a compañeros y compañeras, ¿no? Donde empiezan pues un seguimiento, un registro, a, ¿no?, donde se entra en casas propias, en casas de vecinos y vecinas, donde la policía entra, coge, se lleva ordenadores, roba dinero, ¿no? Donde empieza todo un seguido así de eso, ¿no? De ¿cómo decirlo? Bueno, sí, pues, de golpe represivo. Totalmente, ¿no? De hecho, bueno, ahora que estamos al caer del 1 de mayo, ¿no?, recordaréis el 1 de mayo del año pasado. O sea, fue muy fuerte, realmente. Después de los golpes represivos que nos habían dado, teníamos a gente en la cárcel, gente que la habían estado siguiendo, que le habían hecho registros en su casa. Y la gente salió el 1 de mayo porque salimos, porque seguimos aquí. Pero era un momento... Era un momento fuerte, ¿no? Como toda esa ese cordón que hicieron. Bueno, había de seguridad. Gente que ni siquiera les dejaron entrar porque la policía ya les negaba la entrada como a la mano y que era como algo insólito, vamos. Registraban a casi todo el mundo, ¿no? Pues, o sea, esa tensión que se vivía un poco para, ¿no?, para poder rescatar un poco lo que vivimos en ese momento. Que bueno, también por eso queríamos como reflexionar un poco sobre cómo nos ha afectado la represión para poder seguir adelante, ¿no? Y también decir que bueno, el tema de los encarcelamientos, pues alguna gente nos acercó un poco más a la cárcel, ¿no? Que igual eran realidades que, bueno, pues uno puede tener una crítica a la cárcel, pero no es lo mismo que tener a un amigo dentro, ¿no? Y tener que visitar, tener que conocer esa cotidianidad de la cárcel, ¿no? Que a veces, queramos o no, nos queda un poco lejos, ¿no? Y que entendimos que eran 5 semanas, eran, bueno, que fue mucho tiempo. También hacíamos una crítica cuando salieron los compañeros, de decir, los con la misma arbitrariedad que los metieron, los han sacado, ¿no? O sea, no había razones para meterles dentro. Bueno, igual no existen razones para la existencia de la cárcel, pero que es con esa autoridad que tienen, ¿no?, de hacer con nuestras vidas un poco lo que les pete, ¿no? Y que también entendimos en esas 5 semanas que solo eran 5 semanas porque hay gente que está en la cárcel durante mucho más tiempo, que no tiene el mismo apoyo ni las mismas redes de solidaridad y bueno, y que ojalá algún día, ¿no?, pues esa solidaridad y nuestra fuerza pues crezcan y podamos hacer desaparecer la cárcel en sí, ¿no? Bueno, quería comentar también que la gente, para comentar un poco no solo el caso del CLOT, abrir un poco más el tema, por ejemplo, la gente de Sants, que de las detenciones del 19 de abril, que fueron estas que hubo registros y detenciones que los fueron a buscar a la puerta de casa o a la puerta del trabajo, les están imputando, todavía no ha salido la petición fiscal, pero son delitos tipos como coacciones, daños, lesiones o hurto. En el caso de los que tienen cargos por el piquete de la mañana en el barrio y los que tienen cargos por la tarde, va desde incendio, daños, desórdenes públicos, etcétera. Incendio ya son de 10 a 20 años, ¿no? Claro. Y son cosas que se aplican en momentos muy excepcionales. Sí. Pero en este caso quieren aplicarlo. Veremos si al final, pues, qué sucede con esto. Pero con esto, a raíz de esto, también ha habido como una reflexión también de... con los atestados y los informes, viendo cómo, cómo habían habido seguimientos, cómo hay gráficos de relaciones con gente que no está, que no tiene antecedentes, por lo tanto, demuestra la existencia de unos, ficheros policiales que ilegales, ¿no? Que siempre lo supimos, pero está bien que podamos, como decir, corroborarlo, ¿no? Que, sí, claro. Aquí hay una prueba de esto, ¿no? Y bueno, respecto al tema de la represión, pues quisiéramos hacer como una reflexión de que es un tema que tenemos que tratar, que bueno, pero a ver, ayúdame que me queda un poco, o sea, que muchas no, que muchas veces lo que nos, bueno, la reflexión que hacíamos, ¿no?, con el tema de la represión es que como que es algo que nos ocupa mucho espacio de nuestra vida, ¿no?, también, y que muchas veces nos quedamos con el tema de hacer difusión o el tema de recoger, ¿no?, pues la campaña para recoger dinero, y que todo esto es necesario, pero sobre todo uno de los objetivos, ¿no?, con el tema de la represión, a nivel de objetivo nos planteábamos que para nosotras lo importante, además de difusión y el tema obviamente económico, porque es así, como que la necesidad de que no se, no, como que el objetivo suyo es que romper nuestros grupos, ¿no? Es romper, claro, como esas alianzas que tenemos, esa solidaridad, es romper nuestro cotidiano, ¿no? Y como que sí que nos planteábamos como ese objetivo de mantenernos juntas, ¿no? De que de eso, de más allá de que es necesario, ¿no? Como esa necesidad de mantenernos juntas, y que es desde ahí desde donde afrontamos nuestra lucha y también nuestra lucha antirrepresiva, ¿no? Claro, esa es la reflexión un poco que venimos haciendo en estos meses, también compartiendo con otra gente que ha tenido otros casos de represión, porque no siempre hemos ido teniendo en nuestros movimientos casos represivos, y los va a seguir habiendo, porque las cosas que hacemos tienen consecuencias, ¿no? Y nos estamos enfrentando, y sabemos que nos estamos enfrentando, pero que a veces no hablamos de esto, ¿no? O sea, lo importante, más allá de sacar el dinero para solventar los gastos judiciales, más allá de la difusión del caso, es que estemos juntas, que no nos quebranten, porque lo que quieren es de alguna forma quebrantar nuestra identidad, ¿no? Que nos desanimemos, o sea, para mí hay un tema, dos temas, ¿no? Es el miedo y también la desilusión. La parte emocional, ¿no? O sea, claro, eso el pensar, ah, es que esto con las consecuencias que tiene igual no vale la pena, no sé qué. Que empecemos a cuestionarnos lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos quieren. Entonces, hay que ver de qué formas nosotras nos afirmamos también, ¿no? Tenemos que tener claro desde dónde nos afirmamos para tener esa fuerza. Entonces, a pesar de que también hay una reflexión que dice, bueno, no podemos, que la reflexión no nos ocupe tanto espacio de nuestras vidas, o no podemos dejar de hacer cosas para tratar temas de represivos, porque también eso es una forma que nos frenan, tampoco sirve apartarlo y decir, vamos a seguir haciendo cosas y este tema no lo tratamos en profundidad. Porque queramos o no, bueno, vosotras habláis mucho de Latinoamérica a veces, ¿no? La represión tiene unos niveles muy, muy distintos y mucho más altos, ¿no? Bueno, el coste de la vida, ¿no? En, claro, muchos lugares. O sea, el enfrentarse... La gente también... El poner el cuerpo te cuesta la vida en muchos sitios. La gente también, desde donde se afirma, de ahí coge su fuerza, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que, de alguna forma, asumir esa represión, ¿no? Ver realmente qué nos está causando y desde ahí plantearnos cómo nos enfrentamos a ella. Entonces, esa es una reflexión que bueno, que hemos ido teniendo también... pues tratamos de que haya también unos espacios emocionales también, ¿no? Y bueno, para mí lo emocional es político, claro, ¿no? Cuando hablamos de eso, ¿no? De a nivel de cómo nos sentimos, de si nos causa desilusión, si nos causa miedo, miedo a qué, cómo lo tratamos, pero también lo político es emocional en el sentido en que si tenemos fuerza en la calle, también nosotras nos vamos a sentir bien, ¿no? Entonces hay que tener como en cuenta las dos cosas y de ahí un poco también surge pues la necesidad de plantear, pues de cómo se ha ido planteando, pues esta campaña, ¿no? Sí, como que de ahí un poco, después de las detenciones, del piquete, después de todo ese momento, ¿no? Como que a nivel de barrio, pues surge este espacio así de reflexión, de plantearnos, bueno, pues de valorar, ¿no? Pues todo el tema del piquete y cómo afrontamos la vaga en su momento y de... pues se genera un grupo, ¿no? Como que a partir de ahí, pues de seguir trabajando conjuntamente, seguir apoyándonos y empezar una campaña, ¿no? A nivel de barrio para hacer difusión de toda esta situación y para crear así, ¿no? Para seguir manteniendo nuestras redes que ya teníamos, ¿no? Claro, y de alguna forma la reflexión de decir, tenemos que saber asumir esto con elegancia, ¿no? Y de ahí podremos seguir haciendo cosas. Y hacer cosas sabiendo que tienen consecuencias... y que nuestras redes de solidaridad van a aguantar esto, ¿no? Uh-huh. Yo os quería preguntar, porque la campaña que se ha iniciado, ¿cómo se inicia? Tiene un título también, ¿no? Como que la habéis... Bueno, uh-huh. Contarnos un poco sobre esta campaña. Sí, pues eso, ¿no? Como que se inicia una vez acabado, salen así los compañeros ya en libertad y así. Como que a partir de ahí, pues nos juntamos un día, valoramos un poco todo este proceso y a partir de ahí sale como la necesidad de mantenernos juntas, ¿no? Y de sacar para afuera todo el proceso que se está viviendo a nivel interno, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, como a los compañeros les están pidiendo 7 años de prisión, ¿no? Como que la campaña se llama Ni set, ni un, ni mig, ni cap, ¿no? De nosotros no acceptem ni 7 anys, ni un, ni mig, ni cap, ¿no? No volem acceptar això y esa es un poco la línea de la campaña, ¿no? O sea, el lema viene a decir absolución, sí. Huelguistas. Lo que pasa que como es un poco complicado, también queremos creer que la gente se para más a mirarlo y ahí pues igual surge más la atención o la reflexión, ¿no? Bueno, de ahí, de esas asambleas que hacemos de valoración y debate, sale el grupo y empezamos a sacar, pues bueno, lo que es una campaña, ¿no? Pues unos carteles, unos comunicados. Tenemos un blog donde podéis ver todo el material que tenemos, que es solidaridad29m.noblogs.org. O si no, ponéis solidaridad29m y os va a salir, ¿seguro?, en Google. Solidaridad en catalán, ¿eh? Ajá. Con T. Y bueno, también tenemos unos materiales, unas huchas que hemos ido poniendo en algunos lugares del barrio, ¿no? También de una forma de contar con otra gente más allá de nuestra afinidad política más inmediata, ¿no? Y claro, pues yo que sé, pues hay un bar donde uno de nuestros compañeros siempre va a tomar el café y entonces ha dejado la hucha ahí y el camarero pues también se dedica a explicarle a la gente que qué fuerte que estos chavales que les quieren meter 7 años porque los acusan de volcar un contenedor. Y entonces también tratar de tejer esas redes que se dan de forma cotidiana, pero también, ¿no? Pues dar ese paso también. Y ahí tenemos diferentes fechas para compartir con vosotras. Sí, como que el 11 de mayo a las 12 del mediodía vamos a hacer la presentación de la campaña en el barrio, en la Plaza del Mercat. Y ya estáis todas invitadas a venir. Y como fechas así también importantes, hay una manifestación que es el 1 de junio a las 5 de la tarde. Y la concentración, ¿no? El día del juicio, que es el día 5 de junio, vamos a hacer concentración a las 10 de la mañana en la Ciudad de la Justicia, ¿no? Ese es el día del juicio. El juicio va a ser a las 11, convocamos desde una hora antes y la idea es hacer, bueno, mucha presión de que vamos a estar ahí. Y la idea de la manifestación del barrio también es que sea en el barrio, porque ocurrió en el barrio, pero es convocar también a muchos otros encausados también de la huelga y que más adelante esto pueda ir circulando, ¿no? Porque creemos que es importante hacer una demostración de fuerza porque es el primer juicio de la huelga. Y se vienen otros juicios con acusaciones, sí, competiciones fiscales también muy grandes, ¿no? Entonces, como... Y tan desmedidas como eso, ¿no? Pues volcar un contenedor 7 años o, por los disturbios del centro, poner delitos de 10 a 20 años, ¿no? Entonces, en la medida que seamos capaces de responder con contundencia en la calle, también podremos un poco frenarle los pies y no dejar que puedan, ¿no?, juzgar con esta impunidad, porque ya vimos que la ley es una herramienta política, ¿no?, y que ellos la aplican según les conviene, ¿no? Y nada, y solo quería hacer como un... No sé si antes lo hemos dicho, que hubo... Es que creo que nos hemos olvidado con el tema de la web de Delación Ciudadana que hicieron hace un año, ¿no? Ah, sí. Que bueno, aquí lo hablamos también en la radio y todo, ¿no? Pero sí, que hicieron esa web, para quien no se acuerde, una web que era la web de GenCat, que ponían un apartado donde colgaban fotos de gente que presuntamente... Gente que detuvieron, ¿no? Estaban. Sí, que presuntamente había cometido delitos, pero tú veías ahí un tipo borroso que igual había tumbado una planta o algo así, era como... ¿No? Y entonces esa gente, según ellos, estaba en búsqueda y captura. Bueno, habían colgado fotos de menores que incluso al cabo del día siguiente, creo que fue, ¿no? Como claro, que recibieron ya denuncias. Tuvieron que retirar, pero incluso había gente, porque luego ahí los indepes estuvieron muy bien, hicieron una rueda de prensa pública y dijeron, bueno, pues estamos aquí, venir a por nosotros si queréis, ¿no? Claro. Pero que era gente que incluso ya había sido detenida. O sea, ¿cómo es que hacen relaciones? Hacen esquemas de relaciones con gente que no tiene antecedentes y ponen a alguien en esa página que igual sí ha sido detenida o lo que sea, o que lo pueden tener en esos registros seguro. Pero bueno, vimos que era una medida para fomentar el miedo, ¿no? En sí, ese momento, fomentar el miedo y la paranoia, que también Eso, ¿no? El miedo, la desilusión y también la paranoia también es una forma de que tienen ellos de meter el control social sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sí, bueno, y hay que ser prudentes y cuidadosos siempre, pero también mucho cuidado con caer en ese tipo de medidas de control social que nos autorregulan, ¿no? Como... Yo creo que también es la misma campaña de Barcelona Limpia, ¿no? O sea, es el mismo tipo. O sea, cuando se invita a que quien denuncie sea el vecino. Uh-huh. O sea, no solo era para visibilizar gente, era si usted ve a alguien, denuncie. Claro. ¿No? O sea, el tema de la colaboración ciudadana. Exacto, ¿no? Exacto. Quieren que nosotros uh-huh. seamos el Estado. O sea, el chivateo que, represivo que, de toda la vida, ¿no? O sea, es eso. O sea, y eso es el peligro más grande que puede haber entrar en este tipo de... Pero que a nivel de tema de ciudadanía lo han conseguido. Bueno, pero también hay que decir que esa web al final la tuvieron que retirar porque por la presión y todo se demostró que no era legal o lo que sea, pero hubo un tema de presión y que la gente se echó encima, de que la gente no dio una legitimidad social a ese método. Hostia, entonces, también decir una anécdota así que fue como muy buena, ¿no? En el mismo tiempo que salió esta web, al mismo momento o al rato así corto, salió la misma web tuneada con la cara de los maderos y políticos, tal, no sé qué, ¿no? Que es como hasta la respuesta así contraria, ¿no? Como es uh-huh. rápida y... Incluso lo que tú comentabas, ¿no? En relación a esta web, yo creo que también llegaban a meter miedo así porque incluso había como unas listas, había como, ¿no? Más gente que iba a salir. Claro, había un número de gente que decían que iban a detener. Que no se sabía, pero gente que... hasta septiembre del año pasado. Claro, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Fueron muchos meses en los que también jugaban a tenernos pendientes. Pero psicológicamente, eso, ¿no? Con esta claro, presión de no. que la gente, o sea, ¿quién está en esa lista? O sea, como que eso es jugar ya de manera muy extrema con... Bueno, lo vimos también un poco con las detenciones del Parlamento, ¿no? También, claro, también. Jugaron un poco con lo mismo, juegan a crearnos paranoia, sí, también, paranoia. ¿No? Y no sé si nos da tiempo a hacer una reflexión final. Sí, sí, sí, sí. Que, bueno, también a raíz de este proceso, una reflexión ahora que voy a soltar un poco espontáneamente. Dale, dale. Pero que cuando detienen a alguien, ¿no? Nosotros también como grupo de apoyo a las personas detenidas, muchas veces esperamos que los detenidos cojan un poco, la gente imputada, digamos, cojan un poco las riendas de todo, ¿no? Porque al final son ellos los que tienen que decidir por qué tal y qué cual. Y, bueno, pues así como aprendizaje, ¿no? También de este proceso, decir que bueno, que muchas veces si nos han detenido, digamos, de forma colectiva o si formamos parte de un mismo colectivo o si compartimos una misma idea les han detenido a estas personas como nos podrían haber detenido a nosotras y que está bien asumirlo desde ahí también, ¿no? Y que es una responsabilidad colectiva y tiene que ser colectiva y que la persona imputada que ya tiene el tema de tener pues un juicio encima, de tener igual pues el miedo a la cárcel o la prudencia de no poder hacer cosas porque puede, bueno, lo que sea, o porque tiene una presión encima con eso, pues está bien que les echemos un cable compartiendo la responsabilidad por igual, ¿no? Que no pensemos que esa es la persona que tiene que tomar las riendas de todo, sino que es una cosa de todas, ¿no? Y solo desde ahí podremos afrontar la represión, digamos, con elegancia, que yo digo. Pero con dignidad, de alguna forma, con, no sé. Y bueno, eso. Y os habíamos traído una canción para que pusierais. Sí, ¿no? ¿Qué? Vamos a poner un tema de música y ahora nos quedará así unos minutitos para hacer una reflexión así o algo así para cerrar. De quien nunca se ha revelado. yo quiero saltar los muros que rodean nuestros miedos. Y es que nos quedamos mudos, antes ya fuimos ciegos. Yo quiero saltar los muros. Perdí las preguntas que mi boca paseó de lado a lado. Soy inocente, ocúpame, no quiero tristes sonrisas. Otro mundo es posible, pero hay que darse prisa. Si quieres saltar los muros que rodean nuestros miedos, vamos pero desnudos para que aquellos se sientan absurdos y les salgan sus miedos. Yo quiero saltar los muros que rodean nuestros miedos. Yo quiero saltar los muros. Lo bonito es tanto ver a levantarse. Es lo más importante. Bien, ya estamos aquí casi terminando el programa, nos queda muy poquito rato, pero a ver, ¿podéis decir ahí para terminar? Sobre todo la campaña, o sea, ¿no? Las fechas. Sí, pues para acabar deciros que toda la información referente a lo que está sucediendo, referente a cualquier acto que se haga, si queréis pues disponer de, ¿no? Están todos los materiales colgados, hay carteles, comunicados, que hay un blog que es Solidaritat en catalán con T y T, Solidaritat 29ema.noblogs.org, que ahí encontraréis toda la información. Y así como fechas concretas, deciros que el 11 de mayo a las 12 del mediodía en la Plaza del Mercat del Clot se va a hacer la presentación de la campaña a nivel de barrio, y que hay una manifestación convocada el día 1 a las 5 también en la Plaza del Mercat del Clot, y una concentración convocada al mismo día del juicio, que es el día 5 de junio, a las 10 de la mañana en la Ciudad de la Justicia. Y eso, ¿no? Como que toda esta información la iréis encontrando en el blog, y que si queréis carteles para vuestro barrio, para cualquier espacio, pues os podéis comunicar con nosotras a través del blog y os los haremos llegar. Claro, si nos estáis escuchando y formáis parte de un centro social o de algún tipo de sitio donde podáis dejar, por ejemplo, una hucha, pues también ayuda que agradecemos. Hay un correo en el blog, ¿no? Que también hay, desde ahí podéis escribirnos o nos podéis encontrar pues en diferentes espacios en el barrio. Y nada, se agradece. También hay un número de cuenta por si alguien quiere apoyar. Hay gente también desde otros lugares del estado que nos ha enviado muestras de solidaridad a nivel económico. Uh-huh. Y que bueno, que estamos ahí. La campaña se llama Ni Set, Ni Un, Ni Mitch, Ni Cap. Y esperemos que nos veamos en las calles. Y eso, ¿no? Como el correo electrónico que os comentaba la compañera es nisetniunimichnicap@gmail.com. A partir de ahí podéis comunicaros con nosotras. Pues nada, compañera, agradeceros que hayáis venido al estudio y haberlo contado aquí en primera persona, ¿no? En esta campaña que se está llevando a cabo, y que nada, que desde los medios libres, concretamente desde las Ondas Libres, vamos a difundir esta campaña y ya la gente que nos está escuchando, estáis todos y todas invitados a estas convocatorias. Recordaros que la convocatoria que nos acontece más rápidamente, evidentemente, es el 1 de mayo, que acabamos de arrancar el programa con esa convocatoria, pero también tenemos una convocatoria el 4 de mayo, que es la manifestación a las 5:30 en la Rambla del Raval frente de UGT Presons, que es por el caso, empieza el juicio en breve, ¿no? El juicio empieza el 6 de mayo, el juicio de los torturadores de Cuatro Camins, y bueno, pues antes de este inicio del juicio, que es el 6 de mayo, se va a hacer esta manifestación. Luego, el lunes 6 de mayo, a las 9, concentración en las puertas de la Audiencia Provincial, en Paseo Lluís Companys, 1416, que ahí se estará llevando a cabo el juicio. Y luego de la semana del 13 de mayo, pues habrá acciones descentralizadas dentro y fuera de las cárceles. Ya sabéis que la autodefensa es nuestra única arma y la solidaridad activa también y muy necesaria. Bueno, pues nada, agradeceros, compañeras, que es un placer ver el estudio lleno. Y a vosotras, que nos invitéis, sí, y sí, que sigáis estando aquí. Y nada, pues salud y rebeldía. Un poco más de ánimo, compañera, otra vez gritemos. Venga. Salud y rebeldía.